Capítulo 15. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿cómo se compara una vid con un árbol? ¿Es la madera de una vid tan útil como la de un árbol? ¿Sirve su madera para hacer objetos como ganchos para colgar ollas y sartenes? No, solo sirve para leña. Y aún como leña, se consume demasiado rápido. Las vides son inútiles antes y después de arrojarlas al fuego. Esto dice el Señor soberano. Los habitantes de Jerusalén son como vides que crecen entre los árboles del bosque. Dado que son inútiles, los arrojé al fuego para que se quemen. Si escapan de un fuego, me encargaré de que caigan en otro. Cuando me ponga en su contra, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Haré que el país quede desolado, porque mi pueblo me ha sido infiel. Yo, el Señor soberano, he hablado.